pesar de esas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí. De nuestro pueblo en el corazón de la gráfica. Punto de partida. Con las patas en la fuente de la historia. Nueve y 13 minutos, ¿qué escuchábamos, Manu Rivas? Recién estábamos escuchando Cosas del Alma, un bolero conocido, en este caso una versión de David Álvarez, desde Cuba. ¿Qué tal, Esteban Magnani? ¿Qué le parecen los boleros del Manu? Me dan ganas de escuchar boleros, después me quedo, ¿cómo se llamaba este muchacho que puso ayer? Y me vuelvo loco, y voy con Lista, era el que, siempre me olvido el nombre, Lista era el que recomendaste el otro día, ¿cómo ¿cuál? Se llamaba el apellido? Ay, me mataste. Que te pregunto siempre te pregunto y me vuelvo a pensar que se llama Lista, pero no era Lista, era... ¿La serie, puede ser, Rolando, la serie? La serie, no era una serie, sino... Ah, sí, el guapachoso. Una serie, claro, y esa exactamente. Versión de Cambarache que canta, me encanta. Sí. Grande, qué bueno, me alegro mucho, Esteban, querido. Bueno, compañerazo, ante todo una consulta, Magnani. Muchas preguntas tiene usted hoy, me parece. Sí, hoy vengo preguntón. Hoy aparece, igual estuve recién mirando la página del Banco Nación y no lo encontré todavía, pero bueno, se puede preguntar. Lo anunciaron hoy, parece ser. Sí. Créditos para que docentes compren computadoras. Sí. Primero, a mí me llamó mucho la atención... estiman computadoras de 50 mil pesos para arriba. Sí. Yo digo, ¿hace cuánto que uno ve computadora? Pero lo interesante es que dice que, bueno, es una tasa baja, ¿no?, del 12%. La cuota promedio es de 1.700 pesos para equipos de 50.000, que son 36 cuotas. Sí, ¿bien? Pero de acá a un año y medio te estás muriendo de risa para sí, los 1.700 sí, sí, pesos. Sí. Sí, esperemos sí. Que no, ojalá que sea mucha plata, 1.700 pesos dentro de 2 años. Pero ¿no? La experiencia... La experiencia no indica eso. Como con respecto al tema de las computadoras, bueno, igualmente acá hay que ver dónde te permite comprarlo, ¿no? En general, digamos, no es en cualquier lado, ¿no? No es en el amigo del barrio que te puede armar la computadora, no sé, habrá sí, que lo ver. Lo que pasa es que ya, bueno, si es una computadora de escritorio todavía puede llegar a ser, pero creo que la mayoría se está comprando laptop hoy en día, sí. Y eso sí, ya el amigo de la esquina no te lo va a poder armar. No, por 60, 70 mil pesos te podés comprar una máquina más que suficiente para un docente, digamos, si no te vas a poner a hacer grandes cosas de edición de video. Yo justo me acabo de comprar una máquina nueva, porque la anterior pobrecita ya estaba en las últimas, y por 50, 60 mil, 70 mil pesos te puedes comprar una máquina que te tire unos cuantos años, sobre todo si lo vas a usar, vas a trabajar con textos, con navegador, alguna cosa de edición de audio, nada demasiado profesional de video. Pensá que hoy, más que nada, lo que es video se resuelve mucho en la nube, no creo, o directamente en el celular, que trabajas con capacidades, con archivos que son relativamente livianos, así que no debería estar mal ese monto para comprarse una computadora que te tire unos cuantos años. Bien. Lo que sí es importante, ¿qué? Cuando compras una máquina, ¿qué es lo que vos más te fijás? Mirá, mi actitud en los últimos años fue más de fe que otra cosa. Yo vengo comprando máquinas Dell, que no tengo problemas, pero sé que hay gente que tiene problemas. Lo que... sí funciona ahora muy bien y que le da un salto cualitativo a las máquinas más que el procesador es el tema de que tengan un disco sólido. Lo que pasa es que el disco sólido encarece bastante la máquina. Las computadoras que repartió el gobierno de la ciudad antes de dejar de repartir computadoras tenían disco sólido, ¿viste? En el plan Sarmiento. Sí. Y yo vi en las computadoras de mis hijos que el procesador no era gran cosa, pero la velocidad del disco sólido le daba otra performance, ¿no? Le arrancaba en unos segunditos nomás ya el sistema operativo. Bueno, bien, buena recomendación como para ver eso del disco sólido. Bueno, a ver, otra información antes de ir con lo suyo, que sé que preparó para hoy, tiene que ver con el Congreso de Estados Unidos, que hoy va a recibir a los popes, ¿no? De los gigantes tecnológicos. ¿Qué onda, che, esta visita al Parlamento? Bueno, la política y la corporación capitalista. Sí, me gustó el título que puso The New York Times a esto, que es The Big Tobacco Moment, ¿no? Recordando aquel gran momento en que las tabacaleras tuvieron que ir al Congreso de los Estados Unidos a explicar si realmente el tabaco producía daño a la salud o no. Es uno de los casos históricos más interesantes, el del tabaco, que durante años financiaron estudios e investigaciones que decían que en realidad no tenían nada que ver con el cáncer, que no había nada que lo demostrara. Entonces el titular de New York Times, con la foto de Pichai, que es el CEO de Alphabet, ¿no?, la empresa que contiene a Google, a Zuckerberg, Cook y bueno, toda esa gente que va a explicarle a digamos al organismo antimonopolios de los Estados Unidos que ellos en realidad no le producen daño a la competencia, ¿no? Hasta Jeff Bezos me faltaba de Amazon. Bueno, es el gran momento del tabaco. ¿Cómo van a hacer para demostrar eso cuando están en este momento más que nunca comiéndose el negocio de los demás? Pensemos, ¿no? El Alphabet y Facebook, sobre todo, se comen el mercado publicitario que alimenta a las grandes empresas de comunicaciones, a muchos intermediarios, a diseñadores, a productoras y demás. Después Amazon se está quedando con el bolichito de la esquina. Los grandes supermercados, la venta de comida, claro, está haciendo de intermediario de todas esas empresas y transformándose en una vidriera única, lo cual te da un poder enorme para ponerle condiciones tanto al proveedor como al cliente. Al cliente primero lo seducís, pero en la medida que el cliente vaya teniendo menos oportunidades de alternativas, obviamente va a hacer lo mismo. Bueno, volviendo al ejemplo de la computadora, yo la compré directamente a un proveedor y me salió más o menos un 15% menos de lo que me habría salido la misma computadora, el mismo proveedor a través de Mercado Libre, para que te des una idea. Y esto es lo que produce el tema de un intermediario con demasiado poder. Bueno, la cuestión es que ellos van a estar ahí en el Congreso dando explicaciones e intentando demostrar que no producen un daño en la libre competencia capitalista tan necesaria para aumentar la eficiencia y reducir los precios. Bien, bien, bien. ¿Sabes que en el panorama sindical que sacamos todos los sábados, retomamos un ejemplo de Mercado Libre? Es un informe que sacó el Megáfono. Mañana los vamos a sacar, gente de Córdoba que hace un medio muy, muy interesante. Y en el informe dan cuenta que sobre los efectos de la pandemia es la nota. Y dice, durante la cuarentena, el gigante Mercado Libre incrementó a través de su plataforma de pago la venta de supermercados a casi 1 millón de usuarios y un acumulado de 20.000 millones en lo que va del año. Y de alguna manera lo que ellos marcan en el artículo es cómo está habiendo una disputa intercapitalista, digamos, ¿no? Donde hasta los supermercados dicen, che, a ver, Galperín, me está sacando el negocio a mí. Sí. Entonces me parece que también desde ahí hay que mirar lo que pasa en el Congreso, hay que ver cómo se va dando ese debate y el tema ahí de las regulaciones. Bueno, vaya uno a ver cómo Estados Unidos, como uno de los epicentros, ¿no?, del capitalismo, digo porque después está China con otro esquema, que es distinto porque ahí es el Estado, ¿no?, el que planifica. Pero hay que ver cómo se va resolviendo, porque esto es parte de la crisis y de algunos que están acumulando a un ritmo impensado, ¿no? Sí, y además recibiendo subsidios del Estado porque supuestamente son productores de software, claro, y además con toda una arquitectura impositiva que les permite, bueno, esa es otra ventaja, una gran ventaja que tiene la tecnología. Vos no tenés una fábrica que tenés que mover 200 máquinas a otro lugar y eso te impediría tener como la volatilidad o la capacidad de movimiento que tienen estas empresas. Galperín amenaza con irse a Uruguay en cuanto él quiera. Eso es lo interesante también, porque uno dice, tenemos una situación neocolonial tecnológica donde Facebook, Amazon, Netflix, todos estos Uber, todos estos servicios se llevan dólares que nos cuesta tanto producir, pero tampoco es que después esos dólares van al pueblo estadounidense en forma de impuestos, ¿eh? No nos creamos eso, no es que Estados Unidos recauda muchísimo. Estas empresas pagan muchísimo menos en impuestos en proporción a sus ingresos que lo que pagan las grandes empresas tradicionales, que tampoco eran una maravilla. O sea, Google o Facebook pagan mucho menos que Exxon o la Boeing en los Estados Unidos en proporción, en porcentaje, en cuanto a impuestos. Facebook, cada vez que le conviene, se muda a Irlanda para no pagar impuestos. Y bueno, Ese es otro tema que es un problema global, no es exclusivamente de los países del tercer mundo. Bien, bien. Y hablaste de neocolonialismo. Ahora en instantes vamos a hablar con un corresponsal de Bolivia, de Causanchuca Coca TV, que es el medio popular de la resistencia, él va a dar cuenta. Bueno, de las movilizaciones que hubo ayer en Bolivia, y entro por acá al tema porque hemos hablado con David Choquehuanca el lunes, candidato a vicepresidente, y está muy tensionada la situación en la hermana República de Bolivia. Y le meto por acá porque habló Elon Musk, que sé que preparaste la columna, sí, sobre este hombre que es un multimillonario, que tiene la fábrica más grande de autos eléctricos y que habló sobre Bolivia. Sí, hizo un chistecito. Por Twitter, ¿no? En una discusión por Twitter que estaba diciendo que no tenía sentido que el Estado le estuviera dando subsidios a la gente en este contexto, que eso no era lo que necesitaba la gente, alguien le contestó, bueno, la gente tampoco, en Bolivia tampoco necesita que le hagan un golpe de Estado para que vos te quedes con el litio. Y él contestó, nosotros haremos golpes donde se nos cantes, vas a tener que vivir con eso. Fuerte, ¿no? Corta la bocha. Corta la bocha, como diría. Claro, digamos, uno puede decir, bueno, fue un chiste. ¿Qué sentido del humor particular, no? Ha habido muertes. Esto habla, por un lado, de la prepotencia y de la ignorancia de estos tipos, ¿no? Que tienen realmente como único objetivo, en su caso, lograr que su empresa de autos siga creciendo, llegar al espacio, llegar a la Luna, llegar a Marte. Están con el foco en otro lugar, incluso. Desde el punto de vista de Elon Musk, esto tiene que ver con la inviabilidad del planeta Tierra también. Y son tipos que, bueno, otra gente podría pensar lo mismo desde otros lugares, pero su solución frente a eso es, bueno, terminemos de saquear rápidamente para que mi empresa permita a cierto grupo de élite salir de acá antes de que estalle todo. Ese es el nivel de conciencia social que maneja Elon Musk. Estuve viendo la historia recién, yo no la conocía tanto. O sea, Elon Musk despierta muchos fanatismos en ciertos sectores tecnofílicos, Por buenas razones. El tipo evidentemente es muy inteligente, muy capaz, usar su capacidad para lo que a él le interesa, pero tiene una historia bastante pesada, es realmente un self-made man, ¿no? Un tipo que se hizo a sí mismo viajando desde Sudáfrica con una familia bastante peculiar, un padre violento, bueno. Y él hizo la gran plata con PayPal, no sé si te acordás de PayPal, que es esta empresa que por primera vez empezó a ofrecer la posibilidad de hacer transacciones financieras a través de internet con costos realmente muy bajos y sin mediar en un primer momento el control del Estado, lo cual obviamente reducía los costos financieros muchísimo. Él vendió esa empresa y ahora está, bueno, tiene muchos proyectos. Uno de ellos es el de Tesla, que vos mencionabas, que es la empresa que fabrica autos eléctricos y que por primera vez tienen una autonomía muy grande, una aceleración muy grande. Siempre eran medio como los carritos de golf, estos autos, si no me acuerdo ya la cifra, pero llegan de 0 a 100 en 3, 4 segundos, una cosa increíble en cuanto a potencia, y es una empresa que está dando plata, ¿sí? Ya no es una cosa mesiánica, sino que está dando plata, y ahora está apuntando a los autos que se manejan enteramente solos y que pueden incluso ofrecer servicios de taxi, con lo cual está generando, a ver, en un contexto de desocupación global, invertir millones de dólares para que un auto se maneje solo, claramente no está pensado en beneficio del común de la gente, sino que está pensado en beneficio de la empresa, porque lo que no es problemático estar tener un chofer en un contexto de este nivel de desempleo. Pero bueno, acá el objetivo es que se reduzca incluso lo que le paga, qué sé yo, Uber a sus choferes a cero y hacer este tipo de inversiones para lograr no tener empleados. No sé quién va a contratar esos taxis si nadie tiene trabajo, pero ese es otro problema. Y la otra gran empresa, que incluso tuvo hace uno o dos meses un gran revuelo, es SpaceX. SpaceX es una empresa que se dedica a transporte del espacio. En primer momento hablaba del turismo, y hace poco transportó a astronautas a la Estación Espacial Internacional, y fue el primer vuelo privado, pagado en este caso por el gobierno de los Estados Unidos, que no tiene medios de transporte para llegar al espacio. Y es el comienzo para lo que, según Elon Musk, es la instalación de una base en la Luna. Y a su vez, SpaceX también generó cierto revuelo recientemente, porque también se está dedicando a lo que sería satélites, ¿sí? Enviar nanosatélites, es decir, pequeños satélites,